sacado de las aguas, ese es mi nombre. Sálvame del mal de las personas. Si sigo vivo es porque quieres. Mira donde mire, veo rencor, dolor, mordiscos de serpientes. Arrepiéntete, aléjate de aquí, tu desprecio hacia mí es el suficiente para destrozarme. Arrebátame lo que ame, pero llévate también el odio que me tienes. Escoge el camino que más te complace, la vida que contienes te hace ser cobarde. Elige bien tus movimientos, los míos los pensé hace mucho tiempo. Debería seguir mi ejemplo, escuchando hip hop a diestro y siniestro. A mis cascos yo los llamo templos. Dios me llama y tiro para adentro. Las buenas acciones de vosotros se cuentan con los dedos de un mutilado. Ha quedado claro, comete mis frases. Ya no se lleva eso de darse las manos y hacer las paces. La muerte se reirá de ti dos veces, al dejarte nacer y al llevarte. Abierto queda el debate, la confianza entre amigos se va al tirar de la cisterna del váter. Testigos de Georrap combaten, se comen tu cerebro con palabras y verdades que os hacen pensar demasiado como para suicidarse. El presente y el pasado, la gentuza me ha estado molestando. Espero un futuro de sudadas de nabo respecto a vosotros. Lo dicho, de aquí hacen años todos calvos. No se salva ni el más fuerte ni el más guapo, ni el que tiene más poder, ni el que solo se dedica a joder. Recapacitar a tiempo y pensar en volveros, si no, cavaros una tumba y no volvéis a aparecer. Tengo cosas suficientes en mi mente para borraros, lo dije antes. Mis sentimientos son contados. En una lápida vi tu nombre y nadie en ella estaba llorando. Las flores marchitando, de miedo tiritando. Así me siento yo, desolado. La felicidad se largó por donde vino. El destino agoniza, ¿dónde? En mi camino. La causa es ajena, el escenario la trena. Los asesinos en serie con buenas rimas se entrenan y te penetran. Me das pena, solo mirar tu cara me produce vergüenza. Trata de esquivarme, de cera cruza. Mi flow te destroza. Hace tiempo que vivo con esto y a mi cabeza chuta. No sé si vivir con esto es una buena idea. El derroche de mente, lo que hago yo frecuentemente. Y en bares me enfrento con litronas de mentes. A veces me pregunto si realmente colegas traga sus cóleras. Más tarde de ello recibirás conexión afortunada. Fortunas conmigo estarían bien amuebladas. Ya tienen la letra o juego. Narquecado, maso, hoy testigos lo hacen bueno desde luego. Pongo mi rima en el aire, vosotros captáis mi sustancia y hacéis el momento bueno, recuerdos con importancia. Me encargo de joder reactancias, no os vayáis, que lo bueno no empieza hasta dentro de unos minutos. Si colegas supieras y con eso disfruto, follaría con nenas haciendo el fruto. Mira, mira cómo discuto y debato, parto la cara y te restrego un espanto. Mi nombre es Roberto, no hacía nada en el último año de instituto. La constitución me corroe, me roe la cabeza y luego reza pa' que el maño no corroa la maleza. Esto es un MC bruto, pago mi peso en oro. Tío, me da igual que seas moro, que seas cristiano o que seas tan marrano, que no te laves en un año. No sé si está bien así o sucedéis a otros MCs. Lo de aquí, ya vinimos a encima vuestro a hacernos beat. Putos testigos, putos testigos, no. Sabes que no me repliques, hay dos maneras, esta y la otra, dime con cuál te quedas. Pues bien, déjame que lo piense, que no me aclaro, y tras darle mil vueltas, ¿sabes? Me quedo con el jarco, bien hecho, con despecho o hecho lo que siento. Y no hay más discusión, chaval, es libre elección, hay libertad, no es sociedad feudal. Aplícate el cuento y deja de atormentar, empañar mis buenas acciones producto de la envidia, del rencor al mejor. Por excusa el honor, sin dolor, significa que no has puesto todo tu empeño. Y tú desempeñas la función de estilo añejo, el mío es nuevo, estilo representativo. Amigo, somos cuatro testigos, cautivo de rimas agresivas progresivas, de líricas épicas soltadas en finas rimas. Épicas he dicho, sí, eréis una historieta. Pues bien, ayer día 10, merodeando por el centro de Madrid y vi a tres skins, apaché la cabeza y tiré pa'lante, pero uno se interpuso en mi camino. Al principio pasé del tema, hasta que noté algo encima de mi cabeza. Caí al suelo y empezaron a lloverme de todo menos caricias. En un resquicio que tuve me levanté, saqué mi pipa y pum, 1, 2, 3. Moraleja de todo esto, no sé si la tiene, pero solo una cosita, nene, no me subestimes, ni aquí ni en la calle, ¿sabes? Doy todo lo que tengo, unas veces sale bien y otras me las llevo en aguacero. Testigos, testículos a pares los tenemos, soltamos la mierda. Segundo tema. ¿Tienes miedo? No, pues es para tenerlo. Soy enviado del destino que se cruza en tu camino. Yo seré el testigo, no el asesino. Tu futuro está muy negro, encerrando las paredes que te ofrecen tus pensamientos. Miento, no somos unos, somos cientos. Estamos descontentos y te haremos pagar el precio del aislamiento. Acércate a mis aposentos. Intenta derribar sus cimientos. Estos muros están hechos de sentimientos. Juntando los cuatro elementos, surgimos nosotros, los dioses de tu sufrimiento. Nosotros ponemos el talento, tú pones tus intentos de huir de los cuatro mandamientos. Y como bien me dijo, vente, ya acepté. Soy decente, es evidente que recientemente mi mente cayó reciente. Soy un delincuente encerrado en mi prisión por cumplir mi única misión. El eliminar la tentación de tu competición. Son los mejores en sí, unidos contra las peores personas. Que dices que abandonas nuestro flow, te deja nulo. Y tu música suena como el culo, que vas de chulo. En el próximo capítulo ya no estarás vivo, lo digo. Y si quieres sigo, se me ocurren muchos adjetivos afectivos, no agresivos. Soy de Málaga, no hay manera de cerrar tu llaga. Gritas de dolor, mejor a tu alrededor. Yo seré el actor que intenta ayudarte sin querer avisarte de que la muerte está presente en el ambiente. Sientes que el miedo recorre tu mente. Dejemos que el destino siga su corriente y que aquel que miente no vaya al infierno. Que venga con nosotros, seremos claramente exigentes. Y que no surjan más gentes como tú, delincuente del hip hop componente. Nosotros hacemos que esto crezca, tú intentas que desaparezca. Pero en la lucha contra nosotros no habrá rival que nos venza. Testigos de Jehová, un día más, otra competición.